Siempre me dices tu nombre, un tonto que no sabe hablar. Siempre destiño mi ropa, enfrente tengo un laberrap. Me voy a tomar un Nesquik justo y nació San Martín. Siempre me buscas un toldo, algo que no me haga mal. Siempre me llevas de viaje, a mí que me encanta viajar. Ya no soy un extraño, han sido como mil años, igual siempre ha sido igual. El cielo con las manos, entre tantos condenados, es casi un milagro de Dios. Ya no soy un extraño. Siempre me buscas un toldo, algo que no me haga mal. Siempre repites tu nombre, igual no lo voy a olvidar. Ya no soy un extraño, han sido como mil años, esta tierra siempre ha sido igual. Cielo con las manos, entre tantos condenados, es casi un milagro de Dios. Ya no soy un extraño. Estas todas últimas sí, son canciones nuevas y esta también es renueva, la escribí un ratito antes de venir. Todo bien, ahí va.